Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. La Retaguardia. Salir mal cuando están ellas, ¿no? Y ahora la vemos también a Mirta Baravalle y a Elsa Pavón, que se acaba de sumar. Nada, y además decir esto, ¿no? La admiración, no solo de tantos años de lucha, sino también de que son unas genias, que se conectan a internet, que se conectan al Zoom, saben manejarle el dispositivo, nada, increíbles mujeres en todo sentido. Y además con ayuda, ojo, que solas no, con ayuda. Pero con todo lo que ya nos dieron a lo largo de todos estos años, esto no es ni un poquito del esfuerzo hecho como para poder retribuir y para poder acompañar también esta transmisión que hoy ya empezó y tendrá lugar, como decía Fernando, hasta las 5 de la tarde, que será el espacio designado, y después vamos a seguir con algunas otras conversaciones. Pero yo les hago una pregunta, ¿no?, que siempre le hago a todos. ¿Qué hubieran hecho ustedes si le hubiera desaparecido un hijo? Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Pelear y luchar y seguir luchando hasta poder conseguir, entre comillas, la verdad y la justicia. Por eso yo digo que estoy muy, muy agradecida a todos lo que están haciendo. Saludamos a las dos que todavía no hablaron, a Elsa Pavón y a Mirta Baravalle, que están con nosotros y con nosotras también. Mirta, bienvenida y gracias por compartir este espacio y por dejarnos estar en este espacio con ustedes. Al contrario, todo lo que representa este motivo de encuentro a mí me emociona enormemente, porque lógicamente lo que uno revive son aquellos años especialmente que vivimos al principio, cuando arrancaban nuestros hijos e hijas de nuestras casas, de sus lugares de trabajo, de la vía pública, y todo de una manera u otra, la memoria, el recuerdo, la angustia, los pesares, se acumulan y uno los vuelve a revivir, y la ausencia, bueno, eso es otro decir. Así que uno, yo creo que nosotras las madres tenemos que agradecer, pero muchísimo, a todas las personas que de una manera u otra, de su acompañamiento, nos ayudaron a sobrellevar todo ese dolor, esas ausencias, y bueno, lo están demostrando todavía en las generaciones actuales. Y ustedes también, algunos, son parte de esa generación que falta, que nos falta. Así que nosotros estamos que tener que agradecerles a ustedes y a los que han también pasado en nuestra vida y que no están, y sentir ese reconocimiento. Así que gracias por darnos también a nosotros esta oportunidad de poder compartir los recuerdos de nuestros hijos con la generación. Les cuento, gracias a ustedes, Mirta, de nuevo, les cuento que nos están viendo en la Plaza de Mayo, que era lo que ustedes querían estar presentes en esta jornada en la plaza. Ya nos están viendo y nos están escuchando desde el escenario allí de la plaza. Saludamos a Elsa Pavón. Elsa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este 24 de marzo, 45 años del golpe de Estado. Los números redondos en periodismo son importantes para quienes estamos todos los días en las causas que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos. Es en realidad un año más, pero para ustedes, ¿qué significa, Elsa? Bueno, ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Gracias a ustedes, digo, por acompañarnos, por posibilitarnos en el medio de esta pandemia que estamos viviendo, el poder reunirnos y estar y poder recordar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, para nosotros a nuestros hijos, pero hay hermanos, hay padres, o sea, a nuestros 30.000 desaparecidos. Muchísimas gracias por esa posibilidad que nos dan. Con respecto a la pregunta, es un año más que seguimos preguntando ¿a dónde está mi hijo? ¿A dónde está mi hija? ¿A dónde está mi esposo? Todavía no tenemos respuesta a esa primera pregunta, cuando recién nos dimos cuenta que habían desaparecido, que los habían detenido. Seguir trabajando, trabajando por verdad y justicia, y hoy no estamos tan solas como al comienzo. Hoy hay mucha gente que nos acompaña, que nos apoya. Y bueno, gracias a todos. Bueno, y nos quedó ahí con el saludo, alcanzó a saludar, pero bueno, la queremos saludar especialmente porque acaba de cumplir 91 años hace días nada más. Con un récord absoluto de serenatas posibles en 24 horas y acciones de todo tipo allí en su casa, que se convirtió en un lugar de peregrinación de mucha gente para los 91 años de Nora Cortiñas. Nora, bienvenida, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, yo quería agradecerles a todos ustedes, a toda la gente que participó apoyándonos esta idea de poner en la pantalla, esta idea de tener el Zoom, de estar presentes en la Plaza de Mayo. Y también decir, como decimos las madres y Elsa también, extrañamos a nuestros hijos e hijas todavía todos los días, extrañamos también que todavía los jóvenes que fueron apropiados no hayan recibido de un juez la noticia de quiénes son sus verdaderos padres y su apellido hasta ahora. Yo les quiero decir algo, por si hay alguna duda, cuando dicen quién podría abrir los archivos, yo les digo algo muy certero. El presidente de la República es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y tiene toda la prioridad y toda la autoridad para él pedir a todas las fuerzas que abran sus archivos y que informen cada uno su actuación y dónde están los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. No tiene excusa el presidente para no abrir los archivos. Así que tenemos que insistir, y todos nosotros, los que estamos acá, los que no pudieron estar, y todo el cúmulo de gente que nos sigue, que hoy va a estar en la plaza, a todos les decimos, la persona que puede y tiene toda la autoridad para abrir los archivos es el presidente Alberto Fernández. Así que a seguir insistiendo y que se abran los archivos ya. Y gracias a todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotras y por aguantarnos toda esta indecisión para entrar a una a un programa, ¿no? Todos los días piden trabajo con nosotras. Es lindo que tengan trabajo. Y nosotras pensamos que son ustedes nuestras hijas y nuestros hijos. Así que adelante, Belén, Eugenia, Fernando y los que sean. Y saludo a todos con un beso. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 120 de este martes 23 de marzo de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, producción general y conducción de Detrás de las Paredes. Hoy, por supuesto, en la Semana de la Memoria, vamos a estar recordando la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y lo que ocurrió en Argentina a partir de aquel 24 de marzo de 1976. Está prohibido recordar. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Para hablar un poco de las primeras rondas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, el objetivo inicial era poder tener una audiencia con el presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla, el genocida Videla. Para ello se reunieron las madres en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos e hijas. Señora. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Embarazada. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados, el futuro está en sus manos y en su amor apasionado, el futuro está En los 5 años de gestión del ministro de Economía de la dictadura genocida, José Alfredo Martínez de Hoz, la cotización del dólar en pesos aumentó un 635%. También, en aquel momento, los precios minoristas crecieron el 9.095%. La tablita de Martínez de Hoz, como se conoció al instrumento de devaluación periódicas, controladas y constantes, moldeó la política económica desde 1978 hasta su colapso en 1981. La sobrevaluación del peso causó un enorme déficit en la balanza de pagos hacia 1980, lo que incentivó la fuga de capitales, destruyendo industrias exportadoras locales y llevando al periodo conocido como plata dulce. Pero en 1981 fue cuando se produjo una profunda recesión. La tablita de Martínez de Hoz fue finalmente descartada y se generó finalmente una devaluación de la moneda local. ¿De dónde lo sacaste eso, eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. ¡Y fabriquen otra cosa! No conviene fabricar nada. ¿Sabes lo que somos? ¡Vos sos un garca! ¡Claro, el señor ahora quiere vender! ¡Claro, como tiene el curro de la financiera! ¡Casa nueva, coche nuevo, tiene todo! ¡El Rubensito que se la banque! ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? ¡Pero mira lo que dice! ¡No, viejo, no! ¡Maquinarias son maquinarias! ¡Botiquines son botiquines! ¡Están ahí, los podés ver, los podés tocar! ¡Qué importar! No, no, no. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, ¿sí? ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. Ya está. ¿Cómo ya está? Ya está, la financiera te dio la guita y vos me pagaste. ¿A mí? A mí la financiera no me dio nada. ¿Cómo que no? Yo no te firmé un recibo. Sí, acá está. Ahí dice, recibí del señor Rubén Molinuevo. Vos recibiste. Yo no recibí nada. ¿Dónde está la guita? Yo no tuve la guita en la mano. ¿Ella me la dio? No. ¿Yo te la di? No. Entonces, ¿dónde está la guita? Así que a mí no me van a comprar más. Pero mira esta basura, toda de plástico, toda de... Ya van a ver cuando se derrita con el calor. Ya van a ver cuando tengan que conseguir repuesto. Van a caer. Van a caer mansito pidiendo por favor. ¡Minga de favor! Se van a tener que poner con tutti. Rubensito, dame 30 días, que son 30 días. ¡30 días la pelota! Todos los días llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez. Me llega la del teléfono. ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufo en los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! ¡Pic! ¡Pic! ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. Vamos a escuchar las palabras que también nos envía especialmente para Detrás de las Paredes el querido compañero y amigo Jorge Chiqui Falcone, militante social, docente universitario y hermano de María Claudia Falcone. ¿Qué podemos decir nosotros a 45 años del golpe oligárquico militar genocida? Es muy difícil ser original después de toda la tinta que se ha gastado analizando ese proceso, ¿no es cierto? Pero podríamos convenir que ya no será un general cuartelero el ideólogo de esa interrupción del orden constitucional, sino una presencia netamente oligárquica que se expresará a través de la figura justamente del nieto del fundador de la sociedad rural argentina. Aquel patricio que oportunamente comprara los Remington a la corona británica, con que se faenó a los pueblos originarios en la conquista del desierto. No dice poco ese abolengo. José Alfredo Martínez de Hoz es la más rancia expresión de la clase dominante. Martínez de Hoz, por ende, no es un tecnócrata, es un ideólogo con capacidad de liderazgo y articulación de la operación estratégica más profunda que llevaron a cabo las fuerzas dominantes de este país para remodelarlo y ponerlo de rodillas al arbitrio del capital internacional. Una operación para la cual, sin mancharse las manos, hace falta practicar una especie de lobotomía de las fuerzas resistentes que encarnan lo popular. Y esa mutilación es la operación que termina costando la cifra simbólica de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Quien nos envió sus palabras por el recuerdo de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, su reclamo por memoria, verdad y justicia durante estos 45 años de lucha, es la madrina de nuestro programa Detrás de las Paredes y madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas. Soy Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una semana muy conmocionante porque tenemos que reforzar la memoria y tenemos que seguir pidiendo lo que seguimos insistiendo, que se den los archivos y que 45 años son muchos años y ya es hora de que se abran estos archivos. Se han muerto madres, padres, hijos y nosotros queremos saber. Queremos que nos digan cuándo, dónde, quién y bueno, todo lo que tenemos que saber. Así que bueno, volvemos a insistir de que la memoria, la verdad y la justicia ayudan a reforzar la democracia. Queremos democracia para siempre, pero queremos una democracia sin impunidad. Así que a trabajar todos y a reforzar ese pedido que hacemos después que pasaron ya 45 años que empezó el horror, aunque antes ya 74 y 75 había empezado la AAA y había hecho también desquicios esta represión que tuvimos en nuestro país. Así que en este 45 aniversario volvemos a decir 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos, venceremos, venceremos. En mi alma yo sé con honda fe que pronto venceremos, pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. ¡Bravo! Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Tengo una idea. Decíamos que vamos a iniciar una entrevista con Silvio Katz, a quien ya tenemos conectado por línea telefónica. Él es excombatiente de Malvina. Queremos hablar sobre el juicio por torturas a conscriptos en las islas. Una audiencia que se va a reanudar el 13 de abril y que, bueno, busca, digamos, hacer justicia por, aquellos militares que estuvieron implicados en torturas hacia soldados allí en el conflicto bélico. Silvio, te damos la bienvenida. Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla de este lado. Me acompañan mis compas Carlos Morquio y Gra Carballo. ¿Cómo estás, Silvio? Hola, Nico, Carlos Mesa. Un placer estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Nos refrescás a nosotros, a los oyentes, de qué se trata este juicio? Sí, cómo no, Nico. Mirá, la idea es, al principio, que esta indagatoria se lleve a cabo para que en lo más probable es que estos primeros 6 militares, que son de los casos más sonados de Chaco y Corrientes, los primeros casos denunciados, den explicaciones, ¿sí? La indagatoria es justamente eso, indagar y decir qué tienen para explicar. Una vez que se siente precedente y estos 6 personajes nefastos de nuestra historia den explicaciones de por qué hubo estaqueos en Malvinas, por qué hubo muertes por inanición, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer sufrir a propia tropa en vez de enfrentar al enemigo, ese acto tan cobarde de torturar a chicos de 19 años. Bueno, una vez que se sienten esos primeros 6 indagatorias, sentar precedente para sentar así a más de 100 militares que están imputados. Aclaro, Nico, que no es que uno esté en contra de todo el sistema militar, simplemente queremos que los que hicieron mal las cosas paguen, y que, bueno, que nada, que se deshonre a los que actuaron de mala fe y se enaltezca a los que realmente fueron héroes. Es eso. Silvio, para entrar en más detalles, ¿cómo es se llama la jueza? ¿Dónde se va a realizar las indagatorias? Y también, yo ya lo sé, pero bueno, quiero que le cuentes a la audiencia si tenés ganas. Vos, ¿cómo lo viviste en primera persona, en carne propia, la tortura allá en Malvinas? Mirá, Nico, la jueza se llama Mariel Borruto. Es una jueza que estuvo preparándose toda su vida para ser jueza por Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es el lugar elegido porque era la capital de Malvinas en la época del conflicto, en 1982. Y una vez que asumió, Mariel Borruto dijo que no tenía los medios necesarios, ni la gente, ni el lugar. Una mentira realmente bochornosa, porque si hay algo que le sobraba era experiencia a ella en Tierra del Fuego y conocía el lugar. O sea, y si tanto hizo por llegar a donde llegó, creo que tendría que haber sabido desde antes que no había y no tomar su cargo. Y si no, bueno, hacerse cargo como es. La estamos obligando mediante cartas documento, mediante cartas abiertas en todo el país y denuncias en todos los foros que podemos. Se va a llevar a cabo en Tierra del Fuego, como te decía, por haber sido la capital de Malvinas. Y en lo que a mí respecta, bueno, yo tuve la desgracia de caer en un grupo comandado por un personaje que era un subteniente en su momento, ya retirado del ejército, Eduardo Flores Arduino, que tenía la mala costumbre de torturar a 5 soldados todos los días, y elegía según lo que a él le diera placer. O sea, torturaba a la gente que por ahí tenía piel oscura. En mi caso, el ser judío ya era motivo suficiente para torturarme. El que le parecía que no servía para ser militar, y en realidad nosotros éramos chicos que nos habían vestido de verde y nos habían mandado a una guerra, ¿no? Cuando se dice, Silvio, que se cagaban de hambre allá en la isla, y fue literal, ¿vos cuántos kilos adelgazaste? Es literal. Mirá, Nico, yo me fui del regimiento 3 de Tablada pesando 75 kilos y volví con 53, o sea, 22 kilos menos. Tuve la suerte de no morir de inanición cuando hubo otros que no tuvieron la misma suerte. Vos fijate qué crueldad que se denuncia a muertos por combate en Malvinas cuando todavía no habían empezado los combates, ¿sí? De gente que murió por inanición. Algo terrible, algo que la historia argentina no puede perdonarle a esta gente. Vos, luego de haber vivido todo esto, seguiste conectado, ¿no? Bueno, es difícil también desprenderse de toda esta historia. Vos das charlas, ¿cómo sigue tu actividad vinculada a Malvinas en la actualidad? Sí, yo ahora tengo la suerte desde hace unos 10, 12 años de haberme conectado con colegios y, bueno, haber empezado un derrotero de charlas que en mi caso es como que me sanan el alma, el poder hablar con chicos de primaria, secundaria, el aprender a tocar el tema Malvinas sin hablar solo de lo que es la batalla, sino de lo que es la parte humana de cada uno, de cómo volvimos, de qué somos hoy, del ejemplo que podemos dar a pesar de lo que vivimos. En mi caso me ha servido muchísimo. Ni la pandemia nos frena, yo digo, porque tengo la suerte de hasta dar charlas por Zoom y recibir el cariño, a falta del abrazo y contención, que bueno, siempre nos viene bien, el cariño por las redes sigue intacto. También en aquella oportunidad le doy, ahora sí, abro el micrófono, ahí te estoy viendo, Carlos, y le paso la voz a Carlos Morquio, que te quiere hacer una pregunta. Dale. ¿Qué tal, Silvio? Carlos te habla. No, quería que nos comentaras cuántos años hace que están con este juicio, ¿no? Mirá, Carlos, nosotros tenemos la desgracia de haber sido reconocidos como veteranos de guerra recién en el año 1999. En el 91 hubo una intención y en el 99 estamos reconocidos legalmente como veteranos de guerra, o sea, más de 10 años, 17 años después de la guerra. A partir de ahí se abrieron caminos de lucha que antes era solamente ir a Casa Rosada con carteles y volver pintados de azul por los camiones hidrantes. Y en el año 2007, gracias al que era un fiscal general de la Nación, Pablo Basel, correntino él, a sabiendas de muchos camaradas correntinos que habían sufrido vejaciones y todo tipo de torturas, comenzó la causa. En el año 2009 yo me prendí con toda esta gente, pero bueno, en el año 2007 realmente comenzó, 25 años después de la guerra, y vos fijate, Carlos, que estamos llegando a 39 años y recién se van a sentar a indagatoria a 6 militares. Ese es un principio, ha demorado mucho, como toda la justicia argentina, pero bueno, a ponerle fe. Tremendo, tremendo. Silvio, Graciela Carballo, que está en línea telefónica, también te quiere consultar algo. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Graciela, un placer. Sí, en principio, bueno, mandarte un gran abrazo a vos y a tus compañeros. Estamos muy cerca del 2 de abril. Y hoy justamente escuchaba por radio que en La Plata había habido una denuncia muy fuerte de la agrupación Hijos, porque en el homenaje a un caído en Malvinas que se había hecho en La Plata, el que había hablado era un represor acusado, juzgado y condenado. Así que bueno, yo lo que te quería preguntar es una pregunta que suele hacer Nico en las entrevistas. En este momento, ¿vos quiénes sentís que te acompañan y quiénes no te acompañan en este proceso de denuncia y de pedido de justicia? Buenísima la pregunta. Mirá, ante todo aclararte que este represor fue llamado a causa del mal tacto que tienen las autoridades, que no leen, no estudian, no investigan, y bueno, cualquiera es veterano de Malvinas, entonces llaman, no se fijan el prontuario, como diría yo. En cuanto a la pregunta en sí, yo siento que me acompaña el pueblo, que la gente está cada vez más atrás de nuestra causa, que hace unos años la gente empezó a entender lo que era malvinizar, que malvinizar es crear conciencia, y la gente que está en contra es la justicia. O sea, pone palos en la rueda toda la gente, bueno, de los medios, que les conviene y les vende más la historia de Rambo que la verdadera historia, que es la de los que volvimos con todo el peso de la guerra encima. Silvio, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea. Como siempre, es un placer escucharte, hablar contigo. Estaremos acompañando esta causa, por favor mantenernos al tanto. Y la última preguntita breve es si vos tenés conocimiento, si habrá algún medio de comunicación por allí que estará cubriendo este juicio. Mirá, prometo mantenerlos al tanto, mandarle el paso a paso de cómo vaya siendo a partir del 13 de abril, y en cuanto a lo que es medios de comunicación, deshabilitaron todas las chances y posibilidades. O sea, solo va a haber gacetillas y se va a informar lo que el juzgado de Tierra del Fuego decida que se puede. Es poco, pero bueno, tenemos gente ahí que va acá del CECIM también de La Plata y bueno, gente de Tierra del Fuego que va a presionar y va a meterse a como dé lugar, siempre por medios pacíficos para proveernos de información y que no nos gane, como siempre, la ansiedad. Silvio, te mandamos un abrazo enorme. Estamos en contacto. Bueno, Graciela, Nico, Carlos, un placer, como siempre. Y bueno, para lo que necesiten, tienen mi teléfono. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego, Silvio. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Silvio Katz, excombatiente de Malvina. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Yo tengo un observatorio ambiental acá a nivel local con un grupo de amigos y bueno, hacemos algunas cosas o tratamos de advertir a veces cuando hay algún problema, pero por ejemplo hacer análisis, las universidades lo hacen, pero hacer análisis de concentración de glifosato o de entosulfán que ustedes nombraron ahí, en determinados lugares o en el agua, y se requiere un equipamiento costoso de laboratorio, digamos, no es fácil. Entonces, bueno, las universidades muchas veces hacen trabajo interesante, la Universidad de La Plata, Rosario, Córdoba, pero bueno, esa problemática está presente, la gente está preocupada por eso, ¿no? Pero es como que más rápido, me parece, la cuestión económica y la cuestión industrial. Yo veo, me parece a mí, va más rápido que nuestra buena voluntad de querer comer y vivir más sano, ¿cierto? Pero en fin, la demanda existe, ¿sí? La preocupación y el interés de la gente por lo orgánico, por lo libre de venenos, por la no contaminación, y esto me parece que esto habla bien de la sociedad, si es así, pero hay que dar, a mi juicio, hay que dar una batalla importante porque estamos lejos del área de confort. La cuestión económica, la cuestión industrial, va más rápido que nuestra buena voluntad de querer comer y vivir más sano. ¿Quién le arrima el bochín a la delicada cuestión del hambre? Es Gerardo Cabay, el autor de Alimentación y Barbarie de Editorial Sicus. Aprovecho para mandar un saludo a Federico, que nos acercó este hermoso libro de manera virtual. Tengo miedo a perderte otra vez, no va más. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Fiscal, quiere ir punto por punto con las contradicciones que usted tiene advertidas o con las lecturas que crea corresponder para explicar la memoria del testigo. A ver, señor Estabile, ¿con quién está usted en la sala? Señor Estabile, ¿con quién está usted en la sala? Estoy acá en la casa de un amigo. ¿De un amigo? Bueno, yo le pediría que se esté solo ahí, le pida si es tan amable, si su amigo puede, salvo que sea un lugar de un único ambiente, que se retire del lugar y esté solo, permanezca solo, ¿sí? Bueno, señor. Me muestra, usted tiene un teléfono ahí, me muestra en la sala, por favor. Sí. Bien, ¿qué hace su amigo, si es tan amable y si puede decírmelo, ¿no? Salvo que sea una profesión secreta. Señor Estabile, ¿me escucha? Sí. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está concretamente? ¿Es la casa particular? Sí, sí, sí. ¿En un comercio? Sí. ¿Dónde está? En un comercio, sí, en una oficina de un amigo. ¿Y qué es esa oficina? ¿De qué es? Un abogado, señor. ¿Un abogado? Sí, señor. ¿Cómo se llama el abogado, señor? Le digo. Lencina Juan Rubén. Encina Juan Rubén. Bueno, primero no está solo, evidentemente le pido que esté solo y tiene ahí un abogado. No, acá en la oficina estoy solo. Usted me preguntó y yo le di el dato de la persona, pero acá estoy solo. ¿Usted consultó con un abogado, lo asesoró un abogado antes de declarar? ¿Está asesorándolo abogado en la declaración? No, yo le somos amigos nada más. Yo le ofrecí que venga. Y él me ofreció que venga, porque como yo nunca había declarado así en Vía Azul y me conectó esta mujer, qué sé yo, ¿cómo se llama? Marianela, y bueno, soy una persona grande y bueno, dudé y por eso le hice la consulta y me dijo, mirá, venite acá, dice, a la mañana y vemos, como yo no soy muy ducho esto del Zoom y qué sé yo, por eso él me estaba, pudimos solucionar el inconveniente que teníamos, pero es para eso nada más, señor. Bueno, nuevamente, yo le pido al profesional que se retire de la sala y si no se puede retirar de su oficina o tienen que hacer alguna cuestión ahí. No está acá, señor. Le pido que... Perdón, ¿cómo es que no está si usted pregunta y el abogado contesta? Y hasta lo escuchamos de fondo. ¿Cómo? ¿Qué tal? Mi nombre es Matías Mancini, soy uno de los jueces, perdón que no me presenté. Pero usted le está consultando cosas a una persona y hasta la estamos escuchando. Sí, porque yo le pregunté. Pero ¿cómo es que no está si lo escuchamos? Sí, vamos a hacer acá. Una cosa. Doctor Mancini, señor Estabile. Perdón, señor Estabile. ¿Dónde está ubicado usted? Concretamente, ¿dónde está ubicado? Acá, en el ¿cómo se llama? Sí, dígame el domicilio, ¿dónde está? ¿En qué lugar? En Moreno, donde yo vivo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Secretario, vamos a hacer un cuarto intermedio en esta declaración y vamos a convocar al señor Estabile a la sede del tribunal en el día de la fecha, en un horario prudencial en el que pueda llegar desde Moreno al tribunal. Señor Estabile, puede desconectarse. La declaración suya ha concluido por este momento. Vamos a hacer un cuarto intermedio y lo convoco ya mismo a la sede del tribunal. Bueno, sorpresiva situación la que acabamos de vivir. Sí. Por si no se entendió, lo que acaba de pasar es que evidentemente no estaba solo el... ya nos van a ver, ¿eh? Estamos absolutamente sorprendidos con lo que acaba... Faltaba algo a esto que empezamos diciendo, que los testimonios tienen un condimento de sorpresa. Bueno, también las participaciones, ¿no? Todo lo que envuelve este juicio. Siempre, todos los lunes hay algún condimento extra al respecto, bueno, ¿no? Estabile estaba en el estudio de un abogado, alcanzó a decir que el apellido es Encina. Sí, pero ni siquiera en un momento dijo que era un amigo y luego ni siquiera sabía si era Lencina o Encina, o sea, tampoco era demasiado amigo, ¿no? tal cual, no es un amigo que le prestó la casa, era un abogado al que él consultó porque evidentemente tuvo algún tipo de temor y es bastante posible presumir que el abogado le haya dicho día que no recuerda nada. Y por suerte el tribunal y a través de su presidente Walter Venditti primero y a través de uno de sus vocales, Matías Mancini, que lo vimos intervenir poco en este juicio, pero aquí tuvo una certera intervención marcando lo que todos estábamos viendo, ¿no? Que el tipo decía que estaba solo y miraba para el costado y le preguntaba el apellido al abogado y la puerta estaba abierta. Se escuchaban las respuestas del abogado que después repetía el testigo. Esto pasó acá. Oral y público. Se están llevando adelante en paralelo juicios por Puente 12, segundo tramo, y por Vesubio, cuarto tramo. Hay una comisión de compañeras y compañeros trabajando alrededor de ambos sitios clandestinos de detención, tortura y exterminio. Vamos a puntualizar hoy en Puente 12 porque es el que todo indica ha terminado la historia, el tramo de testimoniales y va a entrar en los alegatos. Lo vamos a hacer con Alejandra Cravelo, charlamos con ella en diciembre cuando comenzó el juicio y pudimos televisar la primera audiencia y tuvimos que quedarnos con las ganas de escuchar, de empezar a escuchar los testimonios. Escuchamos los primeros 5 minutos de testimonio y dijimos y nos quedamos con la pena de tener que bajarnos porque el tribunal no autorizó eso. Alejandra Cravelo está con nosotros para charlar. ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por estar de nuevo acá. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Así le podemos contar a la gente que escucha Oral y Público aquí en La Retaguardia, en la M690 y en todas las radios comunitarias del país que nos pasan, que nos abren sus puertas, sobre el juicio por el segundo tramo de Puente 12. Habíamos contado que hay un solo imputado, que es Españadero. Carlos Antonio Españadero. De hecho habló ese día, apareció ahí, obviamente porque tiene que estar en la imputación de cargos. ¿Asistió al juicio después, a los testimoniales o no? Sí, finalmente el Ministerio Público Fiscal logró que en las testimoniales de no de los niños de en aquel momento del 75, sino por otros casos de 1977, que él tuviera que estar presente en la testimonial con la cámara prendida, porque en algunas audiencias anteriores había amagado a como si estuviera aún detrás de un tabique, uh-huh, el ver, hablar, pero no ser visto. Claro. Así que hubo 2 audiencias en las que se exigió que tuviera cámara prendida. Como contamos en perdón, el solo 2 audiencias, el resto de las audiencias se pudo ausentar, sí, del juicio. Se pudo ausentar. En realidad él estaba presente porque en algunos se le escuchó la voz, habló con el presidente del tribunal. Él está toma nota porque digamos esto lo hemos visto en las que ha estado a cámara prendida, digamos no es un viejito mayor que no sabe de qué se está hablando. Uh-huh. Como contamos en diciembre al inicio del juicio, este es un juicio particular, tiene un solo imputado, no se sigue una línea de tiempo como se acostumbra en todos los demás centros clandestinos, en las causas. Es una causa que ha sido de alguna manera desmembrada, son casos puntuales. Uh-huh. En este tramo en particular no hay ninguna desaparición forzosa ni ningún homicidio, son simplemente privaciones ilegítimas de la libertad con tormentos. El primer tramo y los primeros testimonios en el debate fueron alrededor del caso de María Ofelia Santucho y Ofelia Santucho. Uh-huh. Ofelia ya fallecida, ambas querellantes, son las únicas querellantes en esta causa. Y el caso de ellas también fueron víctimas, aunque no fueron consideradas así en la elevación al juicio oral. Las otras 3 hermanas de María Ofelia, hijas de Ofelia, y sus 4 primos, hijos de Mario Roberto Santucho, las 3 hijas del primer matrimonio y el bebé marito con su compañera Liliana Delfino. Que sí fueron testigos. Que sí fueron testigos, digamos, lo que hemos visto en este debate es testimoniaron prácticamente todos los chicos. María Ofelia, que es querellante, una de sus hermanas, María Silvia, que tenía 14 años, los hijos de Mario Santucho testimoniaron todos, Ana Cristina, Marcela, Gabriela y Mario, y además Esteban Abdón, que vivía con Ofelia y sus hijas, y que también fue secuestrado, que tenía 4 años y que fue el único de los niños, además del bebé, que no estaba vendado. Con lo cual, él pudo ver más y pudo moverse en el sector del centro clandestino en el que ellos estuvieron alojados, uh-huh. Secuestrados. Claro. Por testimonios tanto de María Ofelia como de Ofelia en instrucción y también de Esteban, los tres reconocen a Españadero en los tres lugares donde estuvieron secuestrados, que son primero Puente 12, después Pozo de Quilmes y después el Hotel en Flores, hasta que finalmente son rescatados por el PRT y pueden refugiarse en la Embajada de Cuba. Uh-huh. Y están allí un año. Es claro, digamos, por lo que digamos en el debate fuimos viendo las distintas visiones de los distintos niños, cómo participaron, porque los sacaron algunos de ellos del centro durante la noche para ir a lanchear, como llamaban los represores. Estaban desesperados por dar con Santucho, y además a los hijos los presionaban para que dieran datos, que dónde vive tu papá, que qué auto tiene tu papá, que dónde viven tus abuelos, que es mejor que hablen porque tarde o temprano tu papá va a caer, digamos, una presión y una tortura psicológica horrible. Uh-huh. sobre sus hijos, ¿no? Claro, claro. Los llevaron durante la noche, por ejemplo, esa noche que ellos están en Puente 12, a la hija mayor de Mario Santucho junto a Ofelia, a que pudieran reconocer la casa donde vivían sus abuelos, en la madrugada sobre Camino de Cintura seguramente se encontraron con otra patota y por poco terminan a los tiros, y bueno, finalmente siguen porque estamos yendo a cazar a Santucho, digamos, era ese claro. El nivel de cacería. Uh-huh. Evidentemente, digamos, porque estos hechos toman estado público, es que finalmente el Batallón de Inteligencia 601, o sea, la Jefatura 2 del Ejército, decide que ante un escándalo internacional es mejor liberarlos. Y bueno, esta tarea se la encomiendan, en realidad ya la tenía encomendada Españadero, pero bueno, que él continúe, ver cómo hace para, bueno, para que pudieran salir del país. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Marnalia Mendoza Ferreira, conocida como Marnalia, es una cantante nacida en Río de Janeiro en septiembre de 1965. Es cantante, compositora y es percusionista, y por supuesto es brasileña. Es hija de un zambista muy conocido, Matiniano da Vila, y de la cantante Analia Mendoza. De hecho, su nombre es una mezcla de los nombres de los padres, Marnalia. Nació en Villa Isabel, la zona norte de Río de Janeiro, y desde su infancia se vio rodeada de música. Marnalia comenzó su carrera profesional a los 16 años, haciendo coro a las canciones de su padre junto a su hermana Ana Limar. A mediados de la década de 1990 comenzó a hacer presentaciones en el circuito de bares, clubes nocturnos y teatros en Río de Janeiro, que culminó con el lanzamiento del álbum Mi Hombre. Desde 1994 se unió al grupo Batacotó. También formó parte de la banda del percusionista Iván Lins. Teu Nome é um Samba, este tema escrito por Caetano Veloso y que ahora vamos a escuchar por Caetano y por Marnalia, tiene un pequeño estribillo que dice así: pie de mi samba, suelo de mi patio, mano de mi cariño, Gloria en mi casa. Todo para el corazón de un brasileño. Você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sal. Você é entrepem da trupe, a lona de Guadalupe, você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão, você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lago do Estácio, curva de Copacabana, tudo que o rio me deu. Vento, meu samba, chão, meu. Glória em meu roteiro, tudo para o coração de um brasileiro. Pego meu samba, chão do meu terreiro, mando meu carinho, glória em meu roteiro. Brasileiro. Valeu! Dez na maneira e no tom. Você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Você é a festa da penha, feira de São Cristóvão, é a pedra do sol. Você é intrépido da trupe, a lona de Guadalupe. Você é o leme, o pontal. Nunca me deixa na mão. Você é a canção que consigo escrever afinal. Você é o buraco quente, a casa da mãe Joana, é a Vila Isabel. Você é o lago do Estado, curva de Copacabana, tudo que o rio me deu. Pego meu samba, chão do meu terreiro, mão do meu carinho. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.